Bailemos en la playa, oh, oh. Dance, dance. Bailemos en la playa, oh, oh. Bailemos en la playa, oh, oh. Que baile. Bailemos en la playa, oh, oh. Come on, come on. Bailemos en la playa, playa, playa. Que la cosa está buena, buena, buena. El sol está que quema, quema, quema. Tu piel me gusta, nena. Bronceate, meneate, volteate, sacúdete. Bronceate, meneate, volteate, sacúdete. Eso quiero hoy, que contigo estoy. Lo que quieras tú, solo pídelo. Eso quiero hoy, que contigo estoy. Lo que quieras tú, solo pídelo. Trago más trago, se fueron sumando los dos embriagados. Seguimos bailando la noche perfecta, la luna perfecta. Para devorarte, mamita completa. Trago más trago, se fueron sumando los dos embriagados. Seguimos bailando la noche perfecta, la luna se presta. Bailemos en la playa, oh, oh. Dance, dance. Bailemos en la playa, oh, oh. Bailemos en la playa, oh, oh. Que baile. Bailemos en la playa, oh, come on, oh. Come on. Bailemos en la playa, playa, playa. Que la cosa está buena, buena, buena. El sol está que quema, quema, quema. Tu piel me gusta, nena. Siente calor y muévete, nena. Vete alistando, entre en escena. Sol en la playa, baile en la arena. No te detengas porque te quema. Con ese movimiento ya no sé lo que me pasa. No estoy parado en la arena, estoy en pura brasa. Así como lo hace, así como lo tiene. No me importa lo que diga ya, eso me detiene. Solo quiero que tú sientas mi calor. Dime lo que hago, dime por favor. Sé que es muy difícil conquistar tu amor. Hay pasión en mi corazón, como un río desbordándose en mi infierno. No sé lo que pasa, en realidad no lo entiendo. Momento, eres mi alimento. Déjame decirte de verdad lo que yo siento. Bailemos en la playa, oh, oh. Dance, dance. Bailemos en la playa, oh, oh. Bailemos en la playa, oh, oh. Que baile. Bailemos en la playa, oh, oh. Bailemos en la playa, playa, playa. Que la cosa está buena, buena, buena. El sol está que quema, quema, quema. Tu piel me gusta, nena. Pa' Frank y Rey, bailemos en la playa, imparables, oh, oh, con Lin Zane. Bailemos en la playa, oh, oh, oh, oh, oh. Bailemos en la playa.